primero ver las dos dimensiones totales de Leonard Cohen, que es muy famoso como cantante, nos llega así a todos, pero a la vez es, pues, sí, es poeta, novelista y muy bueno, tanto que ha sido galardonado hace poco la versión 2011 con el premio Príncipe de Asturias a las letras, ¿no? Es inevitable hacer como paralelismos entre Cohen y Dylan. De hecho, y me imagino que eso para Cohen es un elogio, porque sé que es amigo y admirado de Dylan, pero se le dice mucho que él es el Dylan canadiense. Primero por la edad, él nace el 21 de septiembre de 1934 en Montreal y tiene una carrera igual de larga, igual de exitosa y de, qué sé yo, enrevesada que Dylan, ¿no? Ha pasado por muchísimas cosas. Y ambos, además de cantantes, reconocidos escritores. Dylan más, me parece, quizás estoy hablando una estupidez, pero Dylan más por las letras de sus canciones, que son fabulosas. Cohen también, pero Cohen además ha publicado unas novelas y libros de poesía, ¿no? Entonces, así como primer dato para la gente que no lo conozca y que sí conozca a Dylan, ese paralelismo, a ese nivel está, esa dimensión de artista, ¿no? ¿Y cómo lo conoció? ¿En qué momento empezó a escuchar Cohen? ¿Cuál fue la primera impresión? Así es un poco difícil saber exactamente o recordar exactamente en qué momento llega cada gran artista de nuestras vidas, pero seguramente como todos, por una de sus canciones más famosas que es Aleluya, ¿no? De la cual se han hecho miles de versiones, o cientos deben ser, pero muchísimas, ¿no? Cientos de versiones de esa gran canción de Cohen. Entonces, no recuerdo el dato exacto, pero sí recuerdo que la primera canción a la que llegué de él fue esa. Aleluya. Después de Aleluya ya la discografía, ¿no? Como te digo, este señor tiene una discografía vastísima. Exactamente cuántos discos son, no sé. Pero más de 20, sin duda. Interesa, claro, su música como producto, pero también interesa a él como personaje y como artista. Tiene así como unos temas recurrentes en su obra, que son el amor, el sexo, la religión, la depresión y la música en sí, aunque algunas veces ha tocado algunos temas políticos, ¿no? Ha cantado en colaboración con grandes artistas, sobre todo mujeres, algunas conocidas, otras anónimas en sus coros, que cantaban muy hermoso. Y en particular hay un disco muy lindo, que me gusta mucho, que es un disco en vivo, ¿para qué te digo cómo se llama? Exactamente se llama Cohen Live, ¿no? O sea, Cohen en vivo, que es del año 1994, donde están como todas sus grandes canciones, que es espectacular. La la la la la. to hear you talk this way. You see, I've watched you riding almost every single day. And there's something in me that just yearns to win. Such a very cold and such a very lonesome heroine. Are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke. Wow, I'm fire, he replied, and I love your solitude, and oh, how I love your sense of pride. ¿Ha ido cambiando Cohen con el tiempo? ¿Cómo ha ido madurando en cuanto a su composición, en cuanto a su voz, en cuanto a su música? Quizás una de las voces más varoniles y sensuales de la historia de la música, ¿no? Para comenzar. Además de un tipo sumamente guapo, o sea, incluso ahora viejo que tiene... ¿Cuántos años tiene Cohen? Ya tiene un montón, 78 años. Sigue siendo un narigón atractivo, pero famoso desde muy joven, aparte de por su vida de grandes cambios. Por eso hacíamos otra vez el paralelismo con Dylan, ¿no? O sea, este tipo, ¿qué no hace, digamos? ¿Qué no es? Y todo con una intensidad muy grande. No tiene, me parece, una fluctuación tan grande en cuanto al género y a la música que hace. Su música es muy regular siempre, es muy buena. Es más balada, es más baladista que rockero. Un cultor de la canción. La canción, desde ese punto de vista teórico de la chanson, ¿no? De francés, o sea, que lo que conocemos como... lo que se define, digamos, en términos de música bajo ese título. Famoso también por su vida, repito, entre otras cosas por sus aventuras románticas, entre las que se cuentan a supermodelos hasta a cantantes famosas de la época, como de esa época y de estas también, pero de aquella época como Janis Joplin, de quien se dice que tienen aventuras durante algún tiempo. Un gran escritor, sin duda. Hijo de una clase media judía, digamos, que vivía en Montreal en los años 30, ¿no? Poeta desde muy joven, creo que es su primera manifestación. Su padre muere cuando él contaba solamente con 9 años. Como muy influenciado por lo judío de niño, o sea, de hecho, hay una cuestión allí de que él cuenta que se le decía que descendía de Aarón. Es decir, con una lógica, con una cuestión judía muy conservadora, muy ortodoxa. Tiene unas novelas y, por supuesto, tiene una faceta en los años 70, sobre todo, de un altísimo consumo de drogas y problemas con ellas también, ¿no? Problemas muy fuertes con ellas también en algún momento. Tiene hijos. O sea, está en actividad desde 1956 hasta ahora. Toca la guitarra, el piano, el teclado, el sintetizador, pero sobre todo canta. De su disco The Future, que es un disco genial, que es justo el que utiliza antes de entrar a ser monje budista. Me gusta mucho Tacoma Trailer, me gusta mucho Democracy. Bueno, Aleluya, por supuesto, que es una canción hermosa, ¿no? Y muchas más. Dance Me to the End of Love es genial. Dance Me to the End of Love es genial, porque además el solo título ya es maravilloso, ¿no? Y la voz, cómo canta, no sé, es especial. Thank you. Robert C. Flynn. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Como ser humano, o sea, primero como artista es genial, sus letras son geniales, profundidad, grandes reflexiones, así como, pero a la vez como ser humano, y eso creo que se denota en su obra, por supuesto, tiene como, es un hombre de mucha intensidad, que apuesta por la vida en todos los sentidos, y así intensidad en la depresión, intensidad en la fiesta con las drogas, pero después, qué sé yo, en el año 1994, se convierte en monje budista. O sea, se retira a un monasterio budista y en 1996 se ordena como monje budista. Su nombre como monje budista es Hikan Dharma, que significa el silencioso. ¿Qué te puedo decir? Tiene como muchas vidas en una, ¿no? Es una figura a la cual seguirla seguramente nos lleva varios años de nuestras vidas. Yo hablo ahorita desde apenas el fanatismo, ¿no? El fanatismo de haber escuchado sin duda ni la mitad de su obra, pero es suficiente para quedar extasiado con él. Rambo ha escrito dos libritos y hemos quedado extasiados con él, ¿no es cierto?, para el resto de la historia. Me parece que Cohen tiene unas dimensiones así de genialidad, de intensidad, y una voz maravillosa que me imagino que si todos escuchamos un disco de él, quedaríamos en idéntica situación. Sus letras son muy emotivas y líricamente muy complejas también. Claro, canta en inglés, entonces para los que tenemos un inglés, digamos, limitado o apenas suficiente, hay que escucharlo unas varias veces para entenderlo bien. Tiene que ver mucho con el amor, tiene que ver mucho con... O sea, no creo que sea solamente siempre un apasionado cortavenas porque habla de todo, ¿no? Pero todo lo hace desde una profundidad, desde una manera de ver el mundo, que te ofrece así como un proceso de identificación, sin duda, sin duda.